está en estas horas en Montevideo una delegación de italianos, son tres jóvenes y uno un poco más veterano, que están participando de actividades de los espacios uruguayos que están en la lucha en defensa del agua, en la lucha del cumplimiento de aquella reforma constitucional que aprobamos en el 2004, que tienen una historia de lucha por estos temas en su país y a nivel de coordinaciones europeas e internacionales. Ayer escuchábamos, repasando el acto por el 45 aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, a Renato Di Nicola, este militante italiano precisamente de estos temas, que hace 2 o 3 años había estado aquí en la radio ya en otras actividades, y ayer cruzaron, tienen todavía un largo recorrido para hacer en Argentina, van a andar por Córdoba, siempre en contacto con las luchas sociales por temas del medio ambiente, pero quisieron cruzar a participar por lo menos de la actividad que tuvo lugar anoche en la sede de AUTE, convocada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y ahora van a ir en esta jornada, ahora de mañana, a esta zona de San José, donde se proyecta, se está manejando esta posibilidad del proyecto Neptuno, a conversar con los vecinos organizados de esa zona. Son Renato Di Nicola, Filippo Bellini, que es un trabajador de la salud, que integra movimientos territoriales con estos temas, Gloria Carroselli, estudiante de medios audiovisuales, y Jacopo Nunziati, que es de Roma, estudiante de historia y es concejal en su municipio, que están, en el caso de estos tres jóvenes, que acompañan a Renato por primera vez aquí en el Cono Sur, conociendo las luchas. Vamos a presentarles un resumen del diálogo que pudimos mantener en la tarde ayer, por cuestiones de horarios, de agenda, no pudimos hacer la entrevista en vivo con Renato Di Nicola, precisamente, con quien comenzamos hablando de ese vínculo que ellos mantienen y alimentan con las luchas del Cono Sur aquí de América Latina. Hemos tenido mucha relación con el Cono Sur, continuamos a tener relaciones además de la política, decimos así. Y tenemos una gran conexión con las ideas de las madres, combatiente, que reclaman los revolucionarios, sus hijos como revolucionarios y no solo como víctimas, decimos, del sistema, y que da una perspectiva, decimos, de lucha más allá de un momento coyuntural o de gobierno, de cosas de este tipo, ¿no? Que te da una estrategia, así que a nosotros nos gustan las estrategias, claro, porque tenemos que soñar el mundo pensando a revolucionario, porque, como decían ellas, la revolución se hace haciéndola, ¿no? Y así que donde podemos ir a tomar un agua revolucionaria, la tomamos con mucho gusto. Tenemos sed de revolución, porque este mundo necesita mucho más que en el pasado. Nosotros venimos de un continente donde han, decimos así, de entre comillas, descubierto que existe la guerra, porque no es que la guerra empezó ahora con Ucrania y Rusia, que hay un montón de guerras en todo el mundo, Palestina, Yemen, Kurdistán y bla bla bla, un montón, Mali y todo eso. Pero la cosa que nos preocupa, o por lo menos a mí me preocupa mucho más, es que se pueda durar mucho este conflicto, porque es un conflicto que necesita el sistema capitalístico también para arreglar nuevas esferas de influencia, una nueva geopolítica, y que los Estados Unidos no tienen como enemigo solo la Rusia, pero sobre todo la China, por la competencia que hay a nivel internacional, y sobre todo yo creo que esta guerra fue hecha también para decirle a Europa, ¿dónde estás? ¿De dónde te pones? ¿Estás conmigo o con otros? ¿O quieres estar independiente? Y Europa desgraciadamente respondió que digamos así, que está de rodilla. Está de rodilla porque no fue capaz de hacer un acto concreto, decimos europeos, de bloque del conflicto, ni fueron capaces de ver bien y superar la fake news que habían, y al mismo tiempo se están inorgulliendo diciendo que existamos nosotros como europeos, uh-huh, y que tenemos necesidad de defendernos como europeos, que hay una cultura que es europea y todo eso, todo Europa, Europa, Europa, y ahora están decidiendo cosas a nivel militar, es muy, muy desgraciadamente muy importante y muy malo para nosotros, no solo porque aumentaron el gasto militar como querían todos los presidentes estadounidenses. Italia también. Italia también, cómo no, te imaginas. Y no solo esto, pero están también organizándose a nivel europeo para tener, dicen uh-huh, autonomía también adentro del OTAN. Uh-huh. Pero es una completa militarización. Pero esta militarización concreta viene... llega con un frente que es el frente interno, uh-huh, la guerra en cada nación contra la idea del enemigo. Uh-huh. O sea, no ha empezado el bombardeo que ya se decían los rusos son el diablo. No. Y pasan cosas que puede ser increíble. Que han vetado de leer Dostoyevsky, sí, que han parado la obra de los lagos de los cisnes, películas, cosas que si nosotros tendríamos que hacer este concepto, tendríamos que borrar cualquier cosa estadounidense, cualquier cosa inglesa, porque por la cosa criminal que han hecho todo, bueno, el mundo, que están haciendo en todo el mundo, se imagine. Así que el problema es que están intentando de compactar, ¿no? La gente europea, en este sentido, sobre todo los italianos, porque yo conozco eso sobre todo, a la idea que hay un enemigo, uh-huh, y que tenemos que defendernos de un enemigo, punto. Y esto puede ser muy peligroso, además del hecho que se haga o no se haga un disparo directo o okay, uh-huh, que puede ser posible. Nonostante que, y tengo que decirlo como acto de orgullo frente a mi país, que el 65% de los italianos quieren la paz, critican a la invasión, pero dicen que no se tiene que enviar armas allá. Uh-huh. Y tenemos la línea más precisa, la dio Francisco, ¿no? Que es increíble, ¿no? En este mundo, uh-huh, sí, el Papa, que se tiene que desarmar, uh-huh, la paz, porque en este discurso de la paz se arma, uh-huh, tenemos pacifistas que han bombardeado el ex Yugoslavia y que son de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y muchos de izquierda piden de invertir dinero en las armas porque tenemos que defender, ¿no? Lo que fueron atacados, que, uh-huh, yo es justo que se puedan defender porque obviamente, ¿no? Pero si quiere ponerle la gasolina al fuego, bueno, no. Y así nos encontramos en este nivel. Y esto se conjunta con la pandemia, uh-huh, porque esto da aumenta ya la presión que había antes como un estado de excepción normal, como si es una cosa normal, que el control es normal. Que tienes que hacer, o sea, es una manera de solicitar a la gente a tener siempre el miedo, ¿no? Que te puede pasar algo y que hay el Estado que te va a proteger, uh-huh, ¿no? El Estado, por ejemplo, por el COVID han puesto un general militar a la coordinación, ¿no? de la cosa, ¿no? Así que todo esto que hace que conlleva el hecho que el gobierno que tenemos, que está encabezado de Draghi, una persona que estaba dentro de una empresa que fabrica armas y al mismo tiempo era jefe del Banco Europeo, tenemos decimos así al gobierno una persona de este tipo que conjunta casi todos los partidos que hay adentro del Parlamento, también la parte relevante de la así llamada izquierda, que votó los créditos como aquel momento que, ¿no? Que de los votó los créditos para aumentar el gasto militar. Ajá. ¿Qué sectores que se podrían decir de izquierda? Bueno, allá al Parlamento hay pocos sectores de izquierda. Uh-huh. O sea, tenemos que ver, el Partido Democrático para nosotros no es de izquierda, uh-huh, porque ya se alejó de un montón de cosas. Hay también otro partido que se llama Articolo 1, que está totalmente con el gobierno. Después hay otro que se llama Sinistra Italiana, que está en mitad y mitad, no saben, ¿no? todavía no se sabe bien, porque algunos parlamentarios votaron por el gobierno, otros no, así que, y, pero estamos hablando de números poquitos, ¿eh? No estamos hablando de la tradición que teníamos. Pero además de eso, el problema es que la guerra siempre bloquea la verdad y bloquea la lucha social. Lo que intenta hacer una guerra en cualquier lado es producir la narración tóxica que hace el sistema para dar otra motivación a su necesidad de la la tasa mundial de provecho de la acumulación capitalística se reorganiza porque se bloqueó. Y también sobre la cuestión que la guerra tiene que parar con los conflictos sociales. Con el discurso, con la excusa de la guerra, siempre hay pero, no, hay todos. Y hay una gran discriminación al interior de este discurso, porque mientras que tenemos la gente que se muere en el Mediterráneo, hemos acogido los ucranianos sin hablar, sin decir, sin ¿Han nada. ¿Han llegado refugiados ucranianos a Absolutamente. Italia? Absolutamente. Creo 150.000, no me acuerdo los números precisos, no. Bastante. Pero antes adentro de la televisión se hablaba siempre contra la migración. Ahora que son rubios, que tienen los ojos celestes y son blancos, dicen, bueno, pero ellos están cerca de nosotros, ¿no? Como si, bueno, a nivel de kilómetros estás más cerca de nosotros los palestinos, quizá, o otras cosas, ¿no? O los líbicos. Y nos olvidamos que la guerra en Libia la hemos hecho nosotros, no es que lo han hecho otros. Así que hay una una idea de poner el pueblo, junto a lo que gobiernan, porque lo que gobiernan está en un aparato militar global que le sirve. En este sentido, la cuestión de la privatización, del control sobre los bienes comunes, tiene su aceleración, porque nosotros tenemos que está por ser aprobada una ley sobre la competencia, porque parece que eso es la luz que indica cómo se gobierna un país, la competencia, no hay otros derechos, etcétera, en que en un artículo de 6 dice que las empresas públicas de agua tiene que explicar cada año con papeles, por qué se quedan a ser públicos, ¿no? Mientras que los privados solo simplemente dice, bueno, continúo, que es una locura, es una inversión total de la mentalidad, ¿no? Y al mismo tiempo, eso a nivel legislativo, a nivel económico, con el dinero de la Europa, del plan de recuperación, ¿no? Después de la pandemia hay un gran plan que llega dinero, dicen que el dinero se tiene que dar al agua, pero a la empresa que son eficientes y industriales. Esto significa que tienen que ser privadas o público-privadas, y sobre todo por el sur. Ahora, ¿cuál es la empresa que puede, por ejemplo, ir a gestionar el acueducto Pugliese, que es el acueducto más grande de Europa y que, abarca mitad del sur de Italia? La Veolia, francesa, y la Francia, con la cual Draghi ha hecho un pacto fundamental que va más allá de la relación normal entre naciones de la Europa, va más allá porque, por ejemplo, cada cuando un ministro italiano va al encuentro de ministros franceses y el contrario. Así que Veolia no me parece que sea de Burkina Faso, ¿no? Más que es de Francia, y eso tenemos un temor. Así que la cuestión de la guerra, del cómo está el capitalismo a nivel mundial y cómo se reflexiona sobre los temas que nosotros luchamos, ¿no? Está clara la situación, ¿no? Bastante clara. Y desgraciadamente, y con eso termino diciendo esta cosa, es que desgraciadamente salimos de una temporada de la pandemia en que la gente tenía miedo de salir, etcétera. O sea, no hay una movilización que está al tanto de la situación que tenemos. Hay, no es que no haya, hay. Pero obviamente todavía la gente tiene miedo, todavía la gente no está, no se aleja, no se acerca demasiado a las personas, no. Muchas veces cuando tenemos tres vacunas, tampoco nos abrazamos. Son cosas que no son románticas, son que la función social está hecha también de estas cosas. Antes de ir más al tema del agua y la lucha contra la privatización, para redondearlo de las consecuencias o derivaciones de la guerra, en lo económico de Italia, este conflicto lo golpea de alguna manera. Sabemos que, o por lo menos tengo entendido, que recibían gas ruso o están recibiendo, y que están negociando con Argelia para su... Sí, están negociando también con la luna, no se sabe. Bueno, el problema es que, mira, además sí, es así, pero el problema es que depende del gas ruso, ¿por qué? Porque no han invertido en las renovables, ¿no? Porque claro, se dan dinero, continúan dan dinero al fósil, dan 20 miles de millones al año de ayuda al fósil y no dan ayuda a las renovables. Así que el problema, la culpa son de ellos que no lo han hecho, uno. Segundo, de verdad el gas ruso continúa a chuparse en Italia, ¿no? Es inútil que, bueno, dicen, y una parte del gas ruso lo están pagando en rublos. No, es mentira que ellos están contra, bla, bla, bla. Sí, obviamente están contra, etcétera, pero a través de muchas maneras, el mercado sabe bien cómo disfrazar las cosas, ¿no? En realidad nos pagamos una parte del gas ruso actual en rublos. Obviamente están intentando de ser más independientes, entre comillas, pero con esta excusa dicen, tenemos que aumentar la producción italiana, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos? Y nos dicen a la gente, ¿por qué el gas ruso es ruso y por qué cuesta demasiado ahora? Mientras que también el gas que se toma en Italia, el precio es internacional, no es un precio que, bueno, encontramos el gas y no lo pagamos, no, lo pagamos al precio internacional. Así que es también una lucha energética, porque adentro de la guerra general hay guerras increíbles desde este punto de vista, que desgraciadamente no es renovables, fósil, es adentro del fósil. No olvidamos que la Rusia, por el calentamiento climático, tiene toda la parte de arriba del polo que hay abajo del hielo una no sé cuánto gas que hay. Hay unas reservas increíbles, así que el miedo es también que ellos puedan aprovechar del cambio climático para no combinar todo. Desgraciadamente no le está yendo como querían, ¿no? Pero ahora el gobierno italiano está intentando hacer pactos, pero son cosas que servirán no inmediatamente, y en cualquier caso tienen que pagar una coima. A los Estados Unidos, porque están por recibir el gas líquido, ¿cómo se dice? Que viene de los Estados Unidos, que nosotros vamos a pagar el 40% más, así que buena cosa, ¿no? Que estamos haciendo al fin. Así que es problemático, es también energética la cosa. Claro, claro. Yendo al tema del agua, entre otros temas que quieras mencionar, pero vos cuando viniste la otra vez nos contaste la lucha de años en Italia, de la década pasada, que hubo, creo, alguna instancia de plebiscito o de consulta popular. Sí. Recordarnos un poquito eso para venir al presente. Sí, es que frente a la tentativa que ha hecho Berlusconi, Berlusconi, de privatizar, hubo un movimiento tan grande social que hemos podido recoger casi 700.000 firmas para hacer un referéndum, que en Italia es solo abrogativo, se puede saber, para abrogar esto, y la hemos ganada, nonostante que no teníamos ni espacio en la televisión, ni los partidos miraban al cielo, etcétera, fue todo obra de nosotros. Hemos ganado esto. Después de 3 meses, el señor Draghi, que estaba con Trichet al Banco Europeo, escribió al gobierno italiano diciéndole, mira, ahora cómo hacemos con la liberalización de los precios. ¿Eso cuándo fue? En el 2011. tres días después del mes después del referéndum, y intentaron cambiar la ley después del referéndum, y afortunadamente no tenemos la corte es, a nosotros también, nosotros no es que son maravillosos, pero a ver, la corte argentina o de otros países, Dios, ¿no? Pararon esto porque dijeron, no es posible, has hecho referendo que dice una cosa, usted no puede elegir otra cosa, afortunadamente. En estos años hemos hecho trabajo de resistencia, ¿por qué? Porque después del referendo se hubiera podido remunicipalizar el agua, pero solo Nápoles ha remunicipalizado el agua, que tenía un alcalde que no era del Partido Democrático, mientras que todos los otros ciudades donde estaba el Partido Democrático y también otros partidos de la izquierda, para no romper con el Partido Democrático, no han hecho la remunicipalización del agua. Como cuando hemos presentado la propuesta de ley de cambio del agua, lo que no han hecho nada para que eso se podía hacer era el presidente de la Cámara de aquel tiempo, que se llamaba Bertinotti, que era de Refundación Comunista. Yo lo digo sin miedo, porque la verdad se tiene siempre que decir. Claro. Yo era de Refundación Comunista, a mí no me importa un carajo de decir lo que sean las cosas, porque es así. Perché è per questo che Berlusconi pensava di poter ganare la privatizzazione. Bueno, non la ganaron, in questi anni abbiamo resistito. Hasta ora hay una ley, la única propuesta de ley que se está discutiendo al Parlamento es la nuestra, pero no van adelante ni atrás ni avante delante, ¿por qué? Porque tiene miedo de enfrentarse con una derrota que tuvieron, y así que están intentando hacer la privatización. Me parece un poco uruguaya esta historia. Bueno, de encontrar otra calle para llegar a la privatización. Como te estaba diciendo antes, con la cuestión de la ley de la competencia y la cuestión que no dan dinero a muchas alcaldías y que están cortando el presupuesto a nivel local, ¿no? Obviamente muchas alcaldías dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mejor que vengan los privados, porque ya no podemos, ¿no? Y así que llegan, quizás mañana llegarán a hacer la ley, después, pero que han conquistado con una guerra de guerrilla, digo yo, que nosotros quizás lo hemos olvidado, ellos no, nos han chupado la idea, decimos así, que llegan al nivel de poder hacer las cosas. Por eso que nosotros venimos acá también con determinación, porque la lucha del agua, como siempre hemos dicho, es una lucha que se hace en el territorio, pero a nivel internacional, a nivel global. El mes pasado estuvimos a Dakar, donde hubo el foro alternativo del agua, y hemos hablado también de la cuestión que, por ejemplo, en Italia o en Uruguay, a esta manera súbdola, se dice súbdola, de llegar a un objetivo que no está declarado, ¿no? Y por eso que, por ejemplo, una de las luchas que hemos ganado en Italia en este momento es el hecho que ellos pensaban de hacer, el gobierno pensaba de hacer en Italia en el 2024 el foro internacional, lo de la multinacional, en Italia, en el país donde ganamos con referéndum. Y así que hemos hecho un quilombo, ¿no? de todo lado, y afortunadamente muchos sectores se alejaron de esta idea, y ahora no lo hacen más en Italia. Así que no tenemos la fuerza que teníamos aquel tiempo, porque el tiempo es pasado. Del 2011 teníamos todos más poder, ahora lo tenemos mucho menos, pero resistimos, decimos así, no digo alegremente, pero con espíritu de conservación de las cosas buenas que hemos producido. Vamos a ver qué pasa. Claro, esta para atender el sistema, nosotros, el servicio de agua en Italia es responsabilidad de cada alcaldía, de cada municipio, digamos. Está organizado a nivel de macroregión como fuentes, ¿no? Que averigua las fuentes. Después, a nivel regional, en casi todas las partes, a nivel regional hay una programación, regional, que intenta, coordinar las varias empresas que gestionan el agua, y después hay las empresas que manejan, gestionan el agua en un territorio que puede ser de una ciudad, cuando pones Roma, Milán, claro, etc. Pero a nivel territorial es organizado en distrito. Ahora, hay tres, no hay una ley Por eso que presentamos una ley de Marco sobre el agua. Lo único que presentamos, ni un partido presentó una ley Marco sobre el agua que nos da la vida. ¿Cómo puede creer la gente a los partidos que hay? Bueno, dejamos allá. Ningún partido, fuimos nosotros solo que hemos presentado una ley Marco en Italia para discutir la cuestión del agua. ¿Quién es Intergo? Nosotros del Foro Italiano de los Movimientos del Agua, que es un conjunto de fuerzas sociales, centros sociales, iglesias de base, compañeros también de partidos. O sea, no es que los partidos no han hecho nada. Algunos sindicatos, de los trabajadores del campo, como fuese, decimos así. Ajá, y otra vez, y hemos conjunto todo esto, ¿no?, alrededor de la palabra agua bien común, ¿no? Y esta alianza se está reformando contra el decreto sobre la libre competencia. Y ahora el 14 tenemos una movilización nacional en todas las ciudades. Hemos hecho un flash mob frente al Parlamento hace poco. Continuamos la lucha. ¿Para que la ley avance? No, para que se bloquea la ley sobre la competencia, porque si aprueben esa, después la ley del agua va en contradicción y no lo hacen, con la excusa que, bueno, y todo eso. Es una lucha y sabemos que no, que como otras luchas necesitaría un nivel de correlación de fuerza más amplia, pero no es que para no tener la fuerza necesaria nos paramos ya esperando que viene la fuerza necesaria. A esperar las condiciones objetivas. No, obsolente. Sí, no se puede, porque si no hacemos, Bueno, es un resumen del diálogo que mantuvimos en la tarde de ayer con Renato Di Nicola, este activista del Foro del Agua de Italia, que anoche participó, el Foro Italiano del Agua, que anoche participó en esa charla que estuvo muy interesante, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, con la participación de vecinos de San José, el presidente de FOSE, Federico Kramerman, bueno, los integrantes de la Comisión del Agua, mucha gente en la convocatoria en el sindicato de AUTE, y el director que representa al Frente Amplio en el directorio de OSE, el profesor Edgardo Ortuño. Vamos a preparar un resumen de esa charla que se extendió por más de 2 horas. Seguramente para el sábado estaremos presentando ese resumen y difundiéndolo también en el sitio de los audios, en las redes de la radio. Pero se viene esa pelea con el tema del proyecto Neptuno. Ahora desde el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que hay que ver el tema financiamiento, en fin, pero como todo va a depender de cómo se movilice la gente, ¿no? Y algún tramo más de esta entrevista escucharemos también en los próximos días.